Continuamos en Entre Mate y Mate, 12:28 minutos, y como cada lunes vino a visitarnos cuando baja a hacer las compras, don Jacinto, ¿cómo le va? Hola Renata, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué parece? Parece un osito. Parece un osito, dice el Cristian acá. Hola Cristian, ¿Cómo le va, hoy va a estar acá, porque a veces está como que está, pero que no está, entonces ahora... ¿Cuándo está usted? No, a veces en otro momento también, si antes le reclamaba el... Le voy a explicar por qué, es algo técnico. Es sí. Así, estamos llamando por teléfono y apuntamos con el teléfono al micrófono y a veces no escucha la persona lo que dice quien no tiene el teléfono. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo llamo desde mi teléfono, lo que dice Renata no lo escuchan y viceversa. Y yo salvo que esté escuchando la radio. Ya es una ecuación muy difícil. Era el caso de Boy. Como el gato pato, por ejemplo. Es una ecuación que no me da mi cerebro. El caso de Boy, un gato pato. Es así. El caso de Boy Brusone es particular porque él estaba escuchando la radio, me escuchó por la radio. Claro. Y a Renata la escuchaba por la radio también, pero además por el teléfono. Claro. Es eso. Mire. Bueno, la tecnología a veces que a veces funciona más mejor y a veces también así. ¿Usted conoce el cono del silencio? ¿Lo conoce? No, lo que sí le quiero decir es que las picas mías se escuchaba bien. O sea, no sé cómo habrá sido para usted, pero ahí yo lo escuché bien, que hablaba del teatro, de los teatros independientes, todo eso, y yo decía qué lindo, ¿no? Qué cosa linda que... Bueno, mucha gente que le gusta así contar historias, contar cositas, ¿no es cierto? Claro. Y es lindo que tengan una posibilidad de hacerlo. A veces dicen, bueno, ahora por internet, todo por internet, pero no es la misma cosa. Por ejemplo, hoy una vez allá al pueblo había llegado un grupete del teatro. Hemos hecho también. No, mire, ahora me estoy acordando bien. Habíamos hecho algo que se llamaba de teatro comunitario. Venía uno que nos enseñaba de hacer teatro comunitario. Y viera qué lindo, porque entonces ahí todo, cada uno iba contando historia. Y entonces así fuimos viendo, recreando la historia del pueblo. Algunas cosas que no se sabían tanto. Claro, porque no salen en las noticias. ¿Vio que hay noticias que no salen en las noticias? Sí. Por ejemplo, a uno le nace un putrillito. Y bueno, para esa familia y quizás para más de esa familia era una gran noticia. Claro. Pero no, los diarios no se acuerdan de eso. Y bueno, pero son importantes para la vida de un pueblo y todo. Y así como pasan cosas acá en el pueblo este, que también uno se entera y que a veces ustedes también las cuentan en la radio, pero que a veces la gente de otros pueblos ni le importa o ni se entera, ¿no es cierto? Y a veces sí. Y a veces sí. Porque hay, así como está el teatro comunitario, hay radios comunitarias, hay redes de radio comunitaria, pero si usted me dice, bueno, pero se enteran, por ejemplo... En Rosario y por ahí un poquito menos. Claro. Por ahí las redes no son grandes a veces, pero no tienen la potencia de eso, de los diarios, de todo lo que son medios grandes, pero de a poquito se va haciendo algo, ¿no? Claro, y yo digo, con el teatro debe ser igual, ¿no es cierto? Porque algunos que tienen publicidad o productores, así que tienen plata para hacer, y bueno, eso sí les va a ir bien. Sí. O los que tienen poderes, por ejemplo, que son jefes de una entidad, de un lugar, que dicen, bueno, este teatro lo uso yo y no puede usarlo otro. Claro. Eso también pasa, ¿no? A veces pasa en los pueblos también, que no lo dejan a uno por ahí contar ahí. Pero bueno, así que pensando en eso, uno dice, qué lindo que igual haya gente que se la rebusque y que la quiera hacer esas cosas, ¿no es cierto? Del teatro, siempre es lindo ver cómo... ¿A usted le gusta el teatro? A mí me gusta, ¿sabe qué me gusta del teatro? Que por eso que yo no lo veo tanto de las redes, ¿vio? Porque a mí lo que me gusta del teatro es que están todos juntos en un mismo momento. Y mire, cuando hacemos un ritual, por ejemplo, no sé, vamos a hacer el ritual de la Pachamama, ¿no es cierto? Y ese es un rito, ¿no es cierto? Como que uno hace todo un ritual, ¿no es cierto? Está bien dicho así. Pero eso recuerda a otra cosa que es un mito, digamos, que es algo que estuvo más antes, capaz que da al principio de los tiempos, de todo. Y entonces cuando uno hace un rito, entonces recuerda ese mito y hace recordar a la gente que no es solamente producir y consumir y producir y consumir, sino que también es lo espiritual, lo sensible, lo que uno puede sentir, ¿no es cierto?, de los sentimientos, de eso me refiero. Y qué difícil que sería que un sentimiento se pudiera codificar de cómo se codifica la televisión, ¿no es cierto?, los cosas esos que son, porque dice que son 0 y 1, 0 y 1. Binario. Claro. Binario. Sí, porque le entran. Sí, pero sí, le entran al binario, claro. Pero no lo toman. Entonces sí. Porque no se puede compartir un mate, por ejemplo, igual que acá no se puede por el micrófono. Pero la gente se puede acercar acá a tomar un mate siempre que venga con barbijo y todo. Ahora bueno, con los proctólogos todo hay que estar con cuidado, cada pero uno antes con su mate ahora. Ahora claro. Pero bueno, pero antes, en el año pasado, no hace tanto tampoco, que ya nos vamos a olvidar que antes tomábamos todo en ronda también, sí, ¿no? ¿Se acuerda esa época? Qué lindo. Sí, era lindo. Ahora no, ahora hay que estar con más cuidado, porque bueno, no se sabe tampoco qué es lo que está pasando, entonces tampoco vamos a hacer lío para si vamos a enfermar o ¿sabe algo? ¿Sabe el fiestón que vamos a armar cuando esto, cuando se salga un poquito, yo qué sé, ahí... Vamos a cortar de acá la Irigoyen, así, olla popular y empanada y baile y todo eso. Tendría que ser una fiesta destechada, porque esta calle no tiene techo. Claro, entonces pero no podemos llegar hasta la techada, la plaza, todos los barrios. Claro. Una fiesta histórica. Bueno, lindo sería que se pudiera hacer una fiesta de cada pueblo. No pregunte qué fiesta igual, ¿eh? No importa, pero porque ya la vez, yo me acuerdo una vez que había venido acá, que la señora la volnó, eso tiene un apellido muy difícil. Boscovi. La Boscovi, esa. Había dicho que ella iba a preparar toda la... Yo tenía que hacer el locro y ella iba a hacer la empanada. Es verdad, tenemos que retomar eso. Y teníamos que hacer una mesa larga la mesa para que entre mucha gente. Pero yo digo que ahora estoy pensando, no lo había pensado antes, pero digo qué lindo sería que si fuera una fiesta de todos juntos, de los que están a favor y de los que están en contra y de los que están de un lado y que están del otro y que todos están como, vio que donde usted pinta una rayita hay uno que se paran de un lado y otro que se paran del otro. Sí. Estos tiempos son difíciles, son raros, parece que la gente está como muy así, muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, donde usted pone una raya de cualquier tema, hay uno que se paran de un lado y otro que se paran en contra. Me ha llamado la atención porque se ha muerto un jugador de fútbol. Bueno, para nosotros el fútbol es otra cosa. Cuando nosotros jugamos al fútbol en el pueblo mío, lo lindo no es tanto el partido, porque ellos, bueno, juegan ellos, lo que juegan. Yo antes jugaba, pero cuando era joven no me dolía tanto las rodillas. Ahora no puedo jugar más. Pero lo que me gusta es que vienen los músicos. Entonces, mientras están jugando, uno está viendo el cerro y tranquilo, y está meta, samba y chacarera. Y ahí está el fuelle, en la guitarra y un bombisto siempre. Sí. Y bueno, ya sea la cancha de San Ramón, la cancha de Maicha, usted va a cualquier cancha y están ahí, meta los músicos y dos, tres bailando y todo. Y de repente se corta todo, que uno grita gol, gol y así. Y es muy divertido de ver. Y después, bueno, ahí sí, ya después viene el binario ese que usted dice y claro. Ya se termina la... Ese amigo. Se sigue la fiesta, digamos, para otro lado se va. ¿La majuana? También. También. Y siempre más mejor, porque cuando usted hace el vino, ¿usted ha hecho vino alguna vez? No, lo he tomado. No. Bueno, parece que tiene cara de buen catador. Resulta que cuando uno lo hace... ¿Lo tomo como un elogio eso? Usted tómelo todo. No se preocupe si es para pintar, si es blanco, negro, rosado. No es para pintar. No soy tan profesional, soy apenas un aficionado. Claro. No, hay gente que tiene mucho más experiencia y frecuencia sobre todo. Sí, pero esa gente es la que menos toma, porque yo tomo un sorbito y dice, este muy bueno, muy bueno. Lo que va ahí con la nariz. Algunos lo escupen después. Algunos, sí. Qué desperdicio, ¿no? Claro. Sí. No, y no falta alguno que se va a acostar en el piso para juntar. No, es un asco. No diga así, don Jacinto, que le van a decir que usted es un asqueroso. No, lo que le quería decir, cuando usted hace el vino, es lindo el vino patero, qué rico que es, ¿no? Es dulce bueno, ese, ¿no? No, es un mistela ya, cuando le ponen dulce porque se ha picado el vino, por ahí le entra una burbujita de oxígeno, de aire, y entonces quiere irse al vinagre, ¿vio? Entonces ahí los que son más chichilos, le agarran, le meten unos de azúcar, y ahí lo dejan un poco más y queda mistelita, y ese ya es más como licor, más para la tarde, ¿vio? Pero el patero, ese usted tiene que agarrar el lagar, ¿conoce el lagar? ¿Cristina Lagar? No... ¿Y ese quién es? No sé, porque me dice, ¿conoce el lagarto? Yo conozco. No, usted dice la del lagarto esa que le ha regalado Juancho la plata al otro. Sí. No, ese no. No, ese no lo use, pues se le va a pudrir el vino. No, no, no. Déjela, dice, déjela lejos, déjela que está allá. Patero, había un libro incluso sobre eso. Patero ese. Y yo. Claro. No, pero ese otro. Ah, ese es otro. Ese, pero no era un burro. Pero el burro no pisa el vino. ¿Qué hace el burro? El burro rebuzna. Y hace burritas, porque yo tengo mi burrita que está preñada, ¿no? Claro. Sí, sí, yo le acaricio la panza todos los días, yo le hablo, para que cuando salga, salga bien mansito y yo ya le estoy hablando. Todo tiene que ver con todo, usted vio cómo es eso. Y es un solo hilo la vida. Bueno, le cuento del lagar, es un cuero de toro, por ejemplo, ¿no? Lo más común. Vino toro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le iba a carne al tipo. No, es un cuero de toro bien estiradito y ahí mismo por la verija del toro, ese le va a gustar porque le hace gracia a usted cualquier cosa que tenga que ver con eso. No. Ya está binario ahora. Bueno, pero por la pero misma con verija. ¿Con qué rima? Ahí se, ¿verija? No, tiene que rimar con nada porque es exactamente ahí, eso que usted pero está usted pensando. ¿Pero usted cuando hace las coplas? Hago una copla con verija. A ver. Con la hija. Claro, a ver, déjemela pensar un poquito. Yo hago el vino en mi lagar, todo lo piso tranquilo. Cuando sale por la verija, veo salir ya el vino. Algo así podría ser la copa. Para mí, ¿no? ¿No le gustó? De la última media. Usted quería que verija diga otra cosa también. Claro, por ahí. Bueno, mire, para no meterse tan empantanado, le cuento que entonces ahí uno tira todas las uvas, todo lo que va juntando. Y empata pila nomás, o sea, o bueno, algunos se ponen botas para ser más limpiecito, se paran arriba del lagar, es como un cuero grande, entran dos, tres, ahí. Y ahí usted tira la uva y ahí empieza a pisar, a pisar, a pisar, a pisar, como que se arma un baile. Y nunca va a faltar un guitarrista, una un chacarera le conviene, ¿no? Por eso. Chacarera, gato o escondido, es lo que usted quiera. Sí, algunos pues quedan escondidos ahí bajo el... Sí, sí, bajo el mosto, ¿no? Claro, porque el mosto ese se hace espeso. Bueno, y de ahí va saliendo, entonces usted lo pone en la botellita, ¿no es cierto? Pero es lindo que sea damajuana, porque así uno no tiene tanto lío para trasijarlo después, claro. Porque eso lo tiene que poner usted una manguerita, un corcho con un agujerito y una manguerita que va un vaso de agua. Entonces ahí salen los gas, pero no entran los gas, ¿vio? Entonces no entra el aire, entonces no se pudre. Y eso si está bien tapado, capaz que una luna, una dos lunas, ahí ya uno puede trasijar. Ya baja bastante la borra y es, ya lo pone, pero lo tiene que poner en otra damajuana, bien limpita, eso sí. Y bueno, y ahí lo deja. Y después ya cuando viene el carnaval, no almuerce ni cene nada, se amanece con las coplas, se duerme con la tonada. Ahí ya se pone hasta la tusa también. Y si pero se no le ha picado mal si no come nada. Es que no da el tiempo, mire. Ah. No alcanza el tiempo. Que uno se pone a cantar y a tomar. Tiene empanadita ahí, como para. Sí, siempre sí hay. Para vamos a buscar la Bolno. ¿Cómo es? Cristina. Cristina me sale mejor. La Cristina. Sí. Y le vamos a decir que ella nos haga unas empanaditas. No me acuerdo si ella era la que hacía el locro o yo el locro y ella la empanada, pero no ese sé, queda... No de usted el locro. Yo hago locro y hago empanada también. Hago bueno. Empanada, pero tucumana, ¿no? A mí no me venga con no, que le meta pata, pasa de uva, papa como los salteños, que le meten sí. Papa como si fuera... ¿Que carne cortada a cuchillo? Claro, eso tiene que ser carne de esa, como de, acá se diría, porque son distintos los cortes de carne de acá, de allá, de allá por mi casa. Y bueno, cada pueblo tiene su corte, ¿no es cierto? Acá le dicen cuadrada, por ejemplo, sí. Esas que son más duritas. Ese, pero con bastante grasa tiene que ser, ¿no? Porque ahora le mezquinan a la grasa. Y la grasa es lo que le da la grasa. La gracia. También. Ah. Y además ahí está el alimento, ¿no? Ojo que hay gente que dice que solamente la grasa es lo que más alimenta, pero bueno, es ya un tema de alimentación, una discusión. Vio que yo le digo, pone una raya en cualquier lado y ya uno se pone de un lado y otro se pone del otro y se empiezan a pelear. Mire, para mí no importa ni siquiera argumentar bien, lo que importa es tener razón. A ver, acá está escribiendo a doña ver. Cristina. Ya se ha enterado, ¿no? Le han botado con la oreja. A ver. Era fideos con pesto, con chaucha y papa, como le gustaba a Silvina. Mira. Ahí está, ahí está. Claro. Es cierto, ella había dicho que iba a ser fideo. Después nos besamos todo, con pesto nos besamos todo. Sí, claro, porque hay también, que besarse más, como decía Roberto Galán. Sí. Cuando hablamos de eso era que íbamos a hacer la fiesta ahora, para estos tiempos, y que iba a hacer mucho calor, tampoco íbamos a estar comiendo locro. No, no es pero unos fideitos así, ¿sabes cómo se te sale? Claro. Unas empanaditas también, por eso, no, empanadas sí. Empanada es de noche, entonces. De entrada, empanada, sí. Después los fideos con pesto. Sí, y yo no he podido traer ni un vino de allá, pero acá... No, si va a ser antes de febrero, estamos sonados, porque no hay tiempo. Y si no, ya tiene que ser para junio, julio. No vamos a esperar tanto. Pero yo decía que sería lindo que una fiesta que sea de todo el pueblo, ¿no es cierto? No que sea de una parte de Dios, la otra parte no. Tendría que haber una forma de pensar que todo, de divertirse de una manera que no sea... más fácil a todo, ¿no es cierto? Porque a veces ponen, por ejemplo, van al escenario y ponen folclore. Sí. A algunos le gustan folclore, a otros no. Y si ponen rock and roll, a uno le gustan rock and roll y al otro no. Y si le ponen cumbia, uno va, a otro no. Entonces, ¿qué podría ser que fuera cosa que nos juntara un poquito más a todo, ¿no? Que hubiera un poquito de cada cosa. Bueno, ahí cuando hacen a veces la fiesta de la radio, hay un poco de cada cosita, a ver, ¿no es cierto? Acá dice algo. No importa, el vino lo ponemos todo. No hay problema. Vino. Yo últimamente estoy tomando champán. Ah, bueno. ¿Cómo levantó el perfil? ¿Cómo se fue para arriba la señora, la últimamente Cristina, estoy tomando champán. Bueno. Tenemos que ajustar la producción. A mí Cristina. Me parece que son a invitaciones, así que dígale que estamos yendo ahora cuando termine el programa. Podríamos ir a pasar a ver si es de verdad. No, para ayudarla acá también, que no vaya a ser que se tambalee, para poderla equilibrar también, ¿no? Entonces vamos. Cris, pon los fideos. Ay, qué rico, che, tengo hambre. Qué rico, sí, vaya picando el ajo, ¿no? Que es el pesto, dice que es con ajo y perejil. Ella decía la otra vez. Bueno, ahí tuve una discusión una vez de eso. Viste que todo, como vos decís, todo es para discutir. Yo decía que lo mismo que acabas de decir vos, que es ajo y perejil, pero me demostraron que técnicamente el pesto es con albahaca. Con albahaca, claro. El otro no es pesto. De acuerdo. Esa misma conversación tuvimos cuando saltó la señora. No es con albahaca. Bueno. Tengo un mensajito acá que dice: hola, gente linda, le quería dedicar un tema a mi compa de la vida, el Nico. El tema Mucho de la Muchacha. Así que ya tenemos preparado para dedicárselo ahí, que nos pidió. Bueno. Qué lindo, para Nico, para el señor Nico. Entonces le van a dedicar el... Mucho de la Muchacha. Mucho de la Muchacha. Con Chaucha. Eso no sé de quién es. Ahora lo vamos a escuchar juntos, ¿le parece? Bueno, meta. Eso estaría lindo. Igual me quería quedar ahí con eso que usted había dicho, que el problema del tiempo de ahora es que la gente quiere más tener razón que discutir lo que discute muchas veces. A veces no pasa por mala fe, ¿no? Sino que pasa que uno está tan nerviosudo o tan pensando tantas cosas. Porque nos enseñaron que había que tener razón. Claro, como también. Que eso era más ¿sabes importante. ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que sí? Claro, eso es como decir muchas gracias a vos, y así seguía el programa. Como un jugador de fútbol. Todo, gracias. Como no, gracias a vos. Gracias a usted. Bueno, gracias, don Jacinto. Bueno, muchas gracias, doña Renata. Y ahora que usted tiene razón, yo le quiero agradecer que me ha dejado estar acá y conversando con ustedes. Y bueno, y ya me ha hecho acordar el vino, así que ya me ha dado un poco de sed. También. Sí, estamos con sed y hambre, así que bueno, va a haber que resolver. Entre hambre y sed. Bueno, ese sería el próximo programa que se podría puede ser, hacer. En otro horario. Es como una Mirta Legrand, pero acá hacemos así los almuerzos, invitamos gente local y los filmamos. ¿Qué sí, pero usted? No le damos de comer ni de tomar nada. Sí, cosa le damos, que sea pero bien entre a hambre la canasta, y sed. Que traigan todo. No, pero le damos, pero así algo de bajo presupuesto, hacemos unos sándwiches de mortadela, bueno, lo que se puede. Claro, no sé por qué viene entonces entre mate y mate y después entre hambre y sed. Está bien. Bueno, un vasito de agua y ajo. Puede ser, ¿no? Ajo, ¿y cómo era? Pan y ajo. Ahí, ajo y agua. Ajo y agua. Ahí está. Muchas gracias, don Jacinto. Muchas gracias, señora Renata. Muchas gracias, don Cristian. Un abrazo grande. Que estemos.